El objetivo es apoyarlos y que le batallen un poquito menos. Estamos haciendo un esfuerzo de excepción. El programa general para todo el estado va a costar 141 millones de pesos. Es un mundo de dinero para un gobierno en quiebra. Es muy poco para lo que se requiere apoyar a las y los pequeños productores, pero nunca en la historia de la entidad, ni en los mejores tiempos, en los de vacas gordas, se pensó en un programa dirigido a las y los pequeños ganaderos.